Bueno, una información que se conoció a última hora de ayer es que la provincia estará censando viviendas sociales en todo el partido de La Barría. Estamos en contacto con la doctora Celeste Amarante, que es titular de regularización dominial del municipio de La Barría. Celeste, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Decíamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda, estará censando viviendas sociales en Olavarría en el transcurso de estos días, creo que a partir de mañana, ¿no? Exactamente, los días miércoles, jueves y viernes de esta semana van a estar presentes 12 personas que conforman el cuerpo de censistas del Instituto de la Vivienda, recorriendo los barrios que fueron incorporados por convenio que anunciamos hace unos meses atrás, en el marco de un proceso de gestión asociada entre el Instituto de la Vivienda, el municipio de Olavarría y la Escribanía General de Gobierno de la provincia. Ajá. Bueno, ¿y cuál es el motivo de este censo? Este plan de escrituración se desarrolla en diversas etapas, ¿sí? O digamos que el objetivo final es la escrituración de cada una de las viviendas de interés social que hayan sido construidas o financiadas por el Instituto de la Vivienda, por la provincia. Y el objetivo final es la escrituración de cada una de estas propiedades, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto, lógicamente, para garantizar el derecho a la propiedad. Sabemos también que el tener la escritura brinda seguridad jurídica al propietario y algo que es muy importante también, permite el acceso a créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuántas viviendas están en condiciones de ser censadas o al menos de incluirse en este plan? En este plan están incluidas en total 1.500 viviendas. Ajá. De diversos barrios del partido de Olavarría, con lo cual se incluye ciudad cabecera y localidades, ¿no es cierto? En esta primer visita se van a estar censando 630 viviendas y estimamos que para los primeros días del mes de diciembre se estaría desarrollando la segunda etapa. Uh-huh. ¿Deben los vecinos prestar algún tipo de colaboración con los censistas o con los agrimensores? En realidad sí, lo ideal es este tipo de censo no tiene, primero aclarar, ¿no es cierto?, nada que ver con el censo que se desarrolló días pasados, ¿sí?, con el censo nacional de viviendas y de habitantes del país. Este censo es exclusivamente para las viviendas del instituto y la colaboración es a los fines de determinar la ocupación que existe en la vivienda. Ajá. Para ver a quién se le va a otorgar la escritura. Y lo que sí solicitamos para hacer más rápido el trámite y agilizarlo un poco más, tener ya preparada la documentación que únicamente consiste en las fotocopias de documento nacional de identidad, ¿sí?, de los titulares o de los adjudicatarios, fotocopias de último recibo de pago de la vivienda, uh-huh, en el caso en que hayan recibido chequeras, y fotocopia de la documentación que hayan facilitado el acceso al inmueble, ¿sí?, un acta de tenencia o un acta de adjudicación. Uh-huh. Celeste, ¿cuáles son los barrios que van a estar o que van a visitar estos agrimensores y censistas? Bien, en este te paso, si querés, el listado de lo que va a ser la visita de estos días. Bueno. Y más adelante pasaremos lo próximo, ¿no es cierto? Sería Barrio Ahoma, Barrio Acupo 1, Fonavi Olavarría, Bancario 1 y Hábitat. Después está incorporado también todo lo que es Plan Solidaridad, 360 viviendas. En la localidad de Sierra Chica, el barrio Fonavi. En Sierras Bayas, Químicos 1 y Fonavi. Y en Hinojo, Acupo 2 y Fonavi. Bien. ¿Qué significa? Veo en la información difundida, ¿qué es la mesa de consulta financiera? Ah, bien. Nosotros, como a partir del anuncio de la celebración de este convenio, hemos recibido bastantes consultas, sobre todo en lo que es referido al pago y cancelación de cuotas y de créditos de estas viviendas. Hemos tomado la determinación de instalar en el municipio una mesa de consultas financieras. Esto es, gente del Departamento Financiero del Instituto de la Vivienda van a estar los días jueves y viernes en el municipio respondiendo las consultas o las dudas de las personas adjudicatarias de los estos inmuebles. Uh-huh. Uh-huh. Yo quería resaltar también la colaboración, Jorge, si me permitís, por parte del Instituto de la Vivienda en este convenio, porque verdaderamente fueron ellos quienes facilitaron mucho y arbitraron los medios para que esto se pudiera estar concretando, fundamentalmente José González Hueso, como auditor interno del Instituto, al tomar conocimiento del trabajo que se estaba desarrollando en toda la provincia, fue quien acercó la idea y esto hoy se puede estar llevando a cabo. Celeste, muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge. Hasta luego. Adiós. Celeste Amarante, que es la directora de regularización dominial de la Municipalidad de Olavarría. Bueno, atento a los vecinos de los barrios que mencionaban, Hinojo, Acupo 2 y Fonavi, en Sierras Vallas Químicos y Fonavi, en Sierra Chica Fonavi, en Loma Negra sector de 26 viviendas, también el plan Solidaridad de 360 viviendas que incluye a Luz y Fuerza 1, Choferes, sector de 36 viviendas, de 50 viviendas el barrio Evita, sector de 125 viviendas, el sector de 19 viviendas de Amparo Castro, Aguilar, Saavedra y Calle 14, también el de 28 viviendas, el de 24 viviendas, de 25 viviendas y el de Ahoma, en Alberdi entre Trabajadores y Escuela 6. En los barrios que se censarán son los barrios Ahoma, Acupo 1, Fonavi, Bancario 1 y Habitat. Bueno, estarán censistas y agrimensores del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires con el fin de determinar la escrituración de 1.500 viviendas sociales de Olavarría, o algo más de 1.500 viviendas sociales de Olavarría, a través de el plan de escrituración social.